Capítulo 40. El mártir. No creáis que el cielo se olvide del justo. Aunque la vida le niegue sus dones comunes, que, con el corazón roto y sangrante, y despreciado por el hombre, vaya a la muerte. Pero Dios ha anotado cada día de tristeza, y enumerado cada lágrima amarga, y los largos años de gloria en el cielo recompensarán a sus hijos por su sufrimiento. William Cullen Bryant. El camino más largo tiene su fin. La noche más lúgubre acaba con la llegada de la mañana. El paso eterno e inexorable del tiempo siempre acerca el día de los mal simbolobados hacia la noche eterna y la noche de los justos hacia el día eterno. Hemos caminado hasta aquí con nuestro humil símbolo de amigo por el valle de la esclavitud. Primero a través de campos floridos del bienestar y la indulgencia, después atrás símbolo ves de las separaciones desgarradoras de todas las cosas que aprecia el hombre. Luego hemos esperado con él en una isla soleada, donde manos generosas ocultaban sus cadenas con flores. Y finalmente le hemos seguido hasta que se perdió en la oscuridad del último rayo de esperanza terrenal, y hemos visto cómo, en la negrura de las tinieblas terrenales, el firma simbolomento de lo desconocido se ha iluminado con estrellas de nuevo fulgor y significado. La estrella matutina brilla ahora sobre las cimas de las montañas, y vientos y brisas, que no vienen de la tierra, seña símbolo lan que se abren las puertas del amanecer. La fuga de Cassie y Emmeline agudizó el iaosco humor de Legree hasta un punto insoportable, y su furia, como era de esperar, cayó sobre la cabeza indefensa de Tom. Cuando Legree anunció apresuradamente la noticia entre los braceros, no se le escapó la repentina luz que se encendió en los ojos de Tom ni el involuntario movimiento de sus manos. Se dio cuenta de que no se unía a las filas de los perseguidores. Pensó obligarle a hacerlo, pero en vista de la pasada experiencia de su inflexibilidad al ordenarle participar en un acto inhumano, no quiso perder el tiempo en un enfrentamiento con él. Por lo tanto, Tom se quedó en casa con unos pocos a quien símbolo Ness había enseñado a rezar y ofrecieron plegarias por el exi símbolo Tó de la huida. Cuando Legree regresó, perplejo y decepcionado, todo el odio acumulado durante mucho tiempo en su alma empezó a cobrar una forma desesperada y mortífera. Este hombre no lo estaba desafiando, firme, constante e irresistiblemente, desde el día en que lo compró. No tenía dentro de él un símbolo espíritu que, aunque en silencio, lo iba quemando como los fuegos de la perdición. Lo odio, se dijo Legree aquella noche, incorporado en la cama. Lo odio. Y no es mío. No puedo hacer con él lo que quiera. Me pregunto quién va a impedirlo. Y Legree apretó el puño y lo sacudió como si tuviera algo en las más símbolos que podía romper en pedazos. Pero, por otra parte, Tom era un sirviente fiel y valioso. Y, aunque este hecho hacía que Legree lo odiase aún más, sin embargo, lo refrenaba un poco. A la mañana siguiente, resolvió no decir nada de Momen símbolo To, sino formar un grupo con hombres de las plantaciones vecinas, con perros y armas de fuego, rodear el pantano y empezar la caza de manera sistemática. Si tenían éxito, tanto mejor. Si no, llamaría a Tom a su presencia y, tenía preta símbolo 2 los dientes y le hervía la sangre, entonces rompería la resistencia del hombre o, hubo un horrendo susurro inte símbolo rior, al que consintió su alma. Decís que el interés del amo es garantía suficiente de la se símbolo guridad del esclavo. Con la furia de la loca voluntad del hombre, este es capaz, voluntariamente y con los ojos abier símbolo tos, de vender su alma al diablo para conseguir sus fines. ¿Va a salvaguardar mejor el cuerpo de su prójimo? Bien, dijo Cassie, al día siguiente en la guardilla, a símbolo haciendo un reconocimiento a través del agujero, va el símbolo pezar la caza de nuevo hoy. Había tres o cuatro hombres cuyos caballos brincaban en el espacio abierto delante de la casa, y una trailla o dos de pez símbolo ros extraños forcejeaban con los negros que lo sujetaban, aullando y ladrando unos a otros. Dos de los hombres son capataces de plantaciones de los alrededores. Otros, compañeros de Legree de una taberna de una ciudad cercana, que habían acudido por afición a la caza. Sería difícil imaginar a un grupo más implacable. Le símbolo Gree repartía generosamente brandy entre ellos, y también entre los negros, que habían sido destacados desde diferentes plantaciones para la operación, pues hacían lo posible por convertir todos los acontecimientos de este tipo en una fie símbolo ta para los negros. Casi acercó el oído al agujero y, como la brisa matutina soplaba en dirección a la casa, pudo oír gran parte de la con símbolo versación. Una mueca despectiva ensombreció aún más la gravedad de su rostro mientras escuchaba y se enteraba de cómo dividían el terreno, debatían los méritos rivales de los perros, daban órdenes de disparar y de cómo habían detrás simbolotar a cada una en caso de captura. Casi se retiró y, juntando las manos, miró hacia lo alto y dijo: «¡Ay, gran Dios todopoderoso! Todos somos pecadores. ¿Qué hemos hecho nosotros peor que el resto del mundo para que nos traten de esta manera?». Había una terrible intensidad en su cara y su voz mientras hablaba. «Si no fuera por ti, niña», dijo, mirando a Emmeline, «saldría y le daría las gracias al que me hiciera el favor de más involotarme de un tiro. Porque, ¿para qué quiero yo la libertad? ¿Me puede devolver a mis hijos o hacerme lo que fui? Con su sencillez de niña, Emmeline casi tenía miedo de los tenebrosos arrebatos de Cassie. Parecía estar perpleja, pero no respondió. Solo le cogió de la mano con una suave símbolo B caricia. No, dijo Cassie, intentando apartar la mano. A símbolo Ras que te quiera, y no pienso querer a nadie nunca más. Pobre Cassie, dijo Emmeline. No seas así. Si el símbolo ñor nos da la libertad, quizás te devuelva a tu hija. En cual símbolo quier caso, yo seré una hija para ti. Sé que no volveré a ver a mi pobre madre. Yo te querré, Cassie, aunque tú no me quieras. Ganó el espíritu tierno e inocente. Cassie se sentó junto a ella, le rodeó el cuello con su brazo y le acarició el suave símbolo bello castaño, y Emmeline admiró la belleza de aquellos símbolo pléndidos ojos, dulcificados por las lágrimas. Ay, dijo Cassie, he tenido hambre y sed de mis hijos y me fallan los ojos de añorarlos. Aquí, aquí, dijo, golpeándose el pecho. Todo es desolación y va símbolo cío. Si Dios me devolviese a mis hijos, podría rezar. Debes tener fe en él, Cassie, dijo Emmeline. Es nuestro padre. Está enfadado con nosotros, dijo Cassie. Nos ha vuelto la espalda. No, Cassie. Será bueno con nosotros. Tengamos fe en él, dijo Emmeline. Yo siempre he tenido esperanza. La caza fue larga, animada y concienzuda, pero sin éxito. Cassie miraba con exultación grave e irónica a Legree mien símbolo tras desmontaba, cansado y desalentado. Bien, Kimbo, dijo Legree, acomodándose en el sa símbolo lon, ve a traerme a Tom ahora mismo. Ese maldito está de símbolo tras de todo este asunto, y le daré en su negro pellejo hasta que lo confiese, lo juro. Tanto Sambo como Kimbo, aunque se odiaban entre sí, estaban unidos en su odio también cordial hacia Tom. Al principio Legree les contó que lo había comprado para hacer de supervisor general en su ausencia, lo cual había dado pie a una inquina por parte de ellos, que había aumentado, de símbolo vido a sus naturalezas degradadas y serviles, al ver cómo se granjeaba Tom el desagrado de su amo. Por lo tanto, King símbolo Bo se marchó muy a gusto a cumplir la orden. Tom escuchó el recado con una premonición en el cora símbolo Zon, pues conocía los planes de huida de las fugitivas y don símbolo de se ocultaban actualmente. Conocía el carácter mortífero y el poder despótico del hombre al que tenía que enfrentarse. Pero se sintió fuerte en el señor para ir a la muerte antes que traicionar a los desválidos. Dejó su cesta junto al surco y, mirando hacia arriba, dijo, «En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has resímbolo dimido, oh señor Dios de la verdad». Y se entregó tranqui símbolo la mente a las rudas y brutales manos con las que lo agarró Kimbo. «Ay, ay», dijo el gigante, arrastrándolo. «Te vas a el símbolo Terar. Seguro que el amo está furioso de verdad. No te vas a escabullir ahora. Te digo que te vas a enterar, ya lo verás. A ver qué efecto hace ayudar a escapar a los negros del amo. Ya verás la que te va a caer». Ninguna de estas palabras salvajes llegó a sus oídos. Una voz más elevada decía. No temas a los que matan el cuerpo, pues después no hay nada más que puedan hacer. Los ner símbolo vios y los huesos del cuerpo del pobre hombre vibraron ante esas palabras, como si los hubiera tocado la mano de Dios, y sintió la fuerza de mil almas en la suya. A su paso, los arbos símbolo les y los arbustos, los barracones de su servidumbre, todo el escenario de su degradación parecía desenvolverse ante sus ojos como el paisaje desde un coche veloz. Su alma seestre símbolo meció. Su hogar estaba a la vista, la hora de su liberación parecía aproximarse. Bien, Tom, dijo Legree, acercándose a él, cogiéndole furioso por el cuello de la chaqueta y hablando entre dientes en un paroxismo de cólera, ¿sabes que estoy decidido a matarte? Es muy probable, amo, dijo Tom con serenidad. Estoy, dijo Legree, con un sosiego tétrico y horrible decidido, a eso mismo, Tom, si no me cuentas lo que sa símbolo ves de estas muchachas. Tom permaneció en silencio. ¿Me oyes? Dijo Legree, dando una patada al suelo y rugiendo como un león exasperado. Habla. No tengo nada que decirle al amo, dijo Tom, con un acento lento, firme y deliberado. ¿Te atreves a decirme, viejo cristiano negro, que no lo sabes? Preguntó Legree. Tom no habló. Habla. Dijo Legree, pegándole con furia. ¿Qué no sabes nada? Lo sé, amo, pero no puedo contar nada. Estoy dispuesto símbolo to a morir. Legree aspiró largamente y, casi juntando su rostro con la de él, dijo con voz terrible. Escucha, Tom. Tú crees que porque te he dejado esca símbolo bullirte antes, no hablo en serio. Pero esta vez estoy decidí símbolo domingo, he calculado el precio. Siempre te has enfrentado a mí. Ahora, una de dos, o te someto o te mato. Contaré cada gota de sangre que tienes en las venas y te la sacaré una a una, hasta que te rindas. Tom miró a su amo y respondió. Amo, si usted estuviera enfermo, o en un apuro, o mu símbolo riéndose, y yo pudiera salvarle, le daría voluntariamente la sangre de mi corazón. Y si sacar cada gota de sangre de este pobre cuerpo viejo fuera a salvarle el alma, se la daría de buena gana, tal como el Señor dio la suya por mí. Ay, amo, no cargue su alma con este gran pecado. Le hará más daño a usted que a mí. Haga lo peor que haga, mis penas acaba símbolo ran pronto. Pero, si usted no se arrepiente, las suyas no acá símbolo varán jamás. Como un extraño fragmento de música celestial escucha símbolo domingo durante una calma de la tempestad, este arrebato de sen símbolo timientos produjo una pausa momentánea. Legree se quedó mirando a Tom estupefacto, y hubo tal silencio que se podía oír el tic-tac del viejo reloj marcando, con un toque silencioso, la última oportunidad de misericordia y prueba para ese corazón endurecido. Solo fue un momento. Hubo una pausa vacilante, un estremecimiento de duda y compunción, y volvió el espíritu del mal, siete veces más fuerte. Y Legree, espumajeando, tiró a su víctima al suelo. Las escenas de sangre y violencia son repugnantes para el oído y para el corazón. Lo que el hombre tiene agallas para hacer, no tiene agallas para escuchar. Lo que debe sufrir el prójimo hombre y el prójimo cristiano no se puede contar, ni en un lugar secreto, por lo mucho que perturba el alma. Y sin embargo, patria mía, estas cosas se hacen al amparo de tus leyes. Oh, Cristo, tu iglesia las contempla casi en sí símbolo lencio. Pero en tiempos antiguos hubo uno cuyo sufrimiento convirtió un instrumento de tortura, degradación y vergüenza símbolo za en un símbolo de gloria, honor y vida inmortal, y don símbolo de se halle su espíritu, ni los azotes degradantes, ni la san símbolo gre, ni los insultos pueden restarle gloria a la lucha final del cristiano. Estaba Tom solo, en la larga noche, mientras su espíritu valiente y generoso soportó crueles golpes y brutales azotes en aquel viejo cobertizo. No. A su lado había uno a quien solo él veía, parecido al Hijo de Dios. También estaba a su lado su tentador, cegado por una voluntad furiosa y despótica, urgiéndole a cada instante a evitar el sufrimiento, traicionando a los inocentes. Pero el corazón valiente y leal le estaba firmemente asentado sobre la roca eterna. Sabía que, como su amo, para salvar a los demás, no podía salvarse a sí mismo, y los sufrimientos ex símbolo tremos no le arrancaron más que palabras de plegaria y confianza divina. «Está casi acabado, amo», dijo Sambo, conmovido a pe símbolo sar suyo por la persistencia de su víctima. «Sigue dándole hasta que se rinda. Dale, dale», grita símbolo valegre. «Le sacaré cada gota de sangre si no confiesa». Tom abrió los ojos y miró a su amo. «Pobre criatura miserable», dijo, «ya no puede hacer nada más. Le perdono, desde el fondo de mi alma», y cayó desmayado. «Creo que está acabado de verdad, por fin», dijo Legre, adelantándose para mirarlo. «Sí, lo está. Bien, por lo menos tiene la boca cerrada, por fin. Es un alivio». «Sí, Legree, pero, ¿quién hará callar esa voz dentro de tu alma? Ese alma que está más allá de la contrición, más allá de la oración, más allá de la esperanza, donde ya arde el fuego símbolo que jamás se puede apagar». Sin embargo, Tom no estaba acabado del todo. Sus maras símbolo villosas palabras y rezos devotos habían ablandado los coras símbolo zones de los negros embrutecidos que habían sido el instru símbolo mento de su tortura. En cuanto se retiró Legree, lo bajaron y, en su ignorancia, intentaron devolverle la vida, como si eso fuera hacerle un favor. «La verdad es que hemos hecho algo muy malo», dijo Sambo. «Espero que tenga que rendir cuentas por ello el amo y no nosotros». Le lavaron las heridas, le prepararon una burda cama, e símbolo chá con algodón de desecho, para que se tumbara en ella. Y uno de ellos se fue a la casa y pidió un vaso de brandy al símbolo Gree, fingiendo que estaba cansado y que era para él mismo. Volvió con él y lo vertió por la garganta de Tom. «Ay, Tom», dijo Kimbo, «nos hemos portado muy mal contigo». «Os perdono, de corazón», dijo Tom débilmente. «Oh, Tom, cuéntanos quién es Jesús», preguntó Sambo. «Ese Jesús que ha estado a tu lado toda la noche, ¿quién es?». Las palabras estimularon al espíritu débil y decaído. Sally símbolo ron a borbotones unas cuantas frases enérgicas sobre aquel ser maravilloso, sobre su vida, su muerte, su omnipresencia y su poder de salvación. Lloraron los dos hombres salvajes. «¿Por qué no he oído esto antes?», preguntó Sambo. «Pero lo creo. No puedo remediarlo. Señor Jesús, ten pie símbolo dad de nosotros, pobres criaturas», dijo Tom. «Estaría dispuesto eso símbolo portarlo todo de nuevo si sirviera para llevaros a Cristo. Oh, Señor, dame estas dos almas, te lo ruego». Esa plegaria fue escuchada.